Muy bien. Esta es la segunda parte de la enseñanza acerca de la adopción. En aquella ocasión explicamos qué es la adopción y algunas realidades que están relacionadas con ellas. Aprendíamos en aquella ocasión cómo antes de nosotros conocer a Cristo, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, literalmente éramos, espiritualmente hablando, hijos del diablo. Pero Dios, como resultado de la regeneración que produjo en nosotros y de su justificación, nos adopta como hijos suyos. Es decir, Dios establece un decreto a través del cual nos declara sus hijos y nos concede todos los derechos que eso conlleva y los privilegios. Ahora vamos a ocuparnos y vamos a considerar cuáles son resultados o beneficios que nosotros gozamos ahora al participar de la adopción. Así que el título de esta clase es 12 resultados o beneficios de la adopción. Y vamos a ver algunos versículos en la Biblia para ir conociendo los resultados de participar de la adopción espiritual. El primero que vamos a leer está en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Acompáñenme por favor buscando ese pasaje. Gálatas 4, 6, en el Nuevo Testamento. Gálatas 4, 6. Yo estoy listo, ustedes me avisan. Gálatas 4, 6. ¿Ya estamos ahí? Dice el texto. Me equivoqué, lo tengo en Efesios yo. Yo decía, bueno. Ahora sí. Dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Entonces, por ser hijos de Dios, ¿qué es lo que recibimos según ese versículo? El Espíritu Santo. Entonces, el primer beneficio que podemos mencionar que nosotros gozamos por ser adoptados como hijos de Dios es la morada del Espíritu Santo en nosotros. Cosa misteriosa, ¿no es cierto? Que el Espíritu del Todopoderoso viva en nuestros corazones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el primer resultado de la adopción es que el Espíritu Santo viene a vivir a nuestras vidas. Ahí mismo en Gálatas, el siguiente versículo nos da el siguiente beneficio. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Alguien gusta leerlo fuerte y claro? Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Por medio de Cristo. Entonces, por medio de Dios, ¿verdad? La Reina Valera dice por medio de Cristo y la Biblia de las Américas por medio de Dios. Entonces, el segundo resultado, ¿cuál es? A ver quién lo percibe. ¿Mande? Dice, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Entonces, si somos hijos, ya no somos esclavos. Eso significa la palabra siervo. El segundo beneficio de la adopción es liberación de la esclavitud. ¿De la esclavitud a qué? Al pecado, muy bien. Pero no solo de la esclavitud al pecado, también de la esclavitud a la ley. Segunda de Corintios 3:17 lo dice de esta manera. Segunda de Corintios 3:17. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, al ser hechos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y al llegar el Espíritu Santo a nosotros, se quiebra la esclavitud que teníamos con respecto al pecado y a la ley. ¿Captan eso? En Romanos capítulo 6, vayan para allá, por favor. Romanos 6. Antes de Gálatas está Corintios, y antes de Corintios está Romanos. Capítulo 6. Salud. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Versículo 12. Dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Versículo 14, ¿qué dice? Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Ok? Pero no solo el pecado nos esclavizaba, también la ley. Capítulo 7, vayan al capítulo 7. Versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive, su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, en Cristo, nosotros somos libertados tanto del pecado como de la obligación a la ley. El ejemplo que usa aquí es el ejemplo del matrimonio. Dice que si una mujer está casada por la ley y llega a tener relaciones con otro hombre, quiebra la ley, se convierte en adúltera. Pero si su marido fallece, la muerte del marido, digamos que hace nula esa ley porque ya está muerto él. ¿Correcto? Y ya si ella se casa o se relaciona con otro, casándose con otro, no es adúltera. Porque ella, con respecto a la ley, queda liberada a causa de la muerte del marido. Este ejemplo del matrimonio y la viudez lo usa Pablo para ilustrar la relación del cristiano. Del cristiano. La mujer representa al cristiano. Y el fallecido representa, el esposo difunto representa a Cristo. El cristiano en el bautismo, en el capítulo anterior, se une a Cristo de manera simbólica en su muerte y en su resurrección. Así que la ley exigía cumplimiento total y siempre. Jesucristo cumplió la ley. ¿Hasta cuándo exigía la ley el cumplimiento de todos los mandamientos? De por vida. ¿Me entienden? Todos los mandamientos debían ser cumplidos siempre durante toda la vida. Cristo cumplió todos los mandamientos hasta la muerte. Por lo tanto, la ley queda cumplida en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Los méritos de Cristo al haber cumplido la ley se le acreditan al pecador que se une a Cristo. Por lo tanto, la ley ya no puede exigirle al pecador porque ya está cumplida. Sería como exigir un doble cumplimiento. Eso es injusto. Incluso entre nosotros, la ley dicta que un delito no puede ser castigado dos veces. ¿Entienden? Si usted, por ejemplo, va y compra un objeto que tiene un precio publicado y paga usted ese precio, no se lo pueden volver a cobrar. No se lo pueden volver a cobrar. Es injusto, ¿cierto? Bueno, lo que Dios mandaba a través de la ley era el cumplimiento de toda su voluntad y sus mandamientos. Cristo los cumplió. Él pagó el precio. Y ahora ese pago Cristo se lo acredita al pecador. Por lo tanto, el cristiano ya no tiene que cumplir la ley, porque ya la cumplió. Legalmente hablando, claro. ¿Verdad? ¿Cómo la cumplió? A través de Cristo. ¿Captan el punto? En términos legales, cuando tienes un asunto con la ley, tú lo puedes arreglar en persona o con un poder. Cuando le das a un abogado poder, él puede arreglarlo por ti. ¿Cierto o no? Entonces, a través del arrepentimiento y de la fe, nosotros le damos a Cristo el poder para representarnos legalmente ante Dios. ¿Captan? Él se presenta y dice, yo he cumplido la ley. Es verdad, pero la estoy cumpliendo a nombre de ¿quién? Del que le ha dado el poder. Entonces, Cristo, al morir y levantarse de los muertos, cumple las expectativas y demandas de Dios. Cristo nunca pecó y cumplió toda la ley. Y entonces, por medio de la fe, el creyente participa de estos privilegios. El creyente es adoptado como hijo de Dios, recibe el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios viene, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el dominio del pecado queda quebrantado, y las obligaciones con la ley quedan cumplidas. Liberación. Ese es el segundo privilegio de la adopción. ¿Queda claro? Tercero, Romanos 8. Ya que estamos en Romanos, vamos al siguiente capítulo. Versículos 15 y 16. Leemos allí. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de ¿qué? De adopción, ¿cómo? Hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? Somos hijos de Dios. Tercer beneficio de la adopción, comunión con Dios. ¿Cómo lo llamamos ahora? Padre. Pero no solo dice ahí Padre, dice Abba Padre. Lo que está diciendo, fíjense bien, la frase dice, clamamos. Habla de una oración a Dios como hijos. Ahora gozamos de un acceso, de una comunión con Dios. Número 3, comunión con Dios. Abba es diminutivo. Ab en hebreo y en arameo. Es padre. Abba es padre, es papito. Así nosotros decimos papito. O papi. Es decirle a Dios una expresión de máximo cariño y confianza. Es como los niños chiquitos le dicen a su papá. Papi, papi. Y viene y lo abraza. Esa comunión es un resultado de que somos sus hijos, ¿me entienden? Y el Espíritu Santo junto con nosotros testifica así, según el 16. Efesios capítulo 1, cuarto. Cuarto beneficio o cuarto resultado. Y nosotros ya vimos esto antes y lo vamos a recordar hoy. Efesios 1:6 dice, si ustedes recuerdan el versículo 5, el versículo anterior dice, nos predestinó ¿para qué? Para adopción. Estamos hablando de la adopción y los resultados. ¿Ok? Entonces, Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Y el 14. Que el Espíritu Santo nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Cuarto beneficio, una vida eterna de alabanza y gloria a Dios. A muchos les aburre la idea de la alabanza. Dicen, ay, alabar a Dios. Qué aburrido. Miren, hermanos, la alabanza es tan importante porque realmente la alabanza es lo que completa nuestro gozo supremo. Voy a explicarlo así. Cuando tú encuentras algo hermoso, pero hermoso así, extremadamente hermoso, ¿es fácil quedarse callado? Fíjense, nosotros fuimos diseñados de tal manera que reaccionamos ante la belleza, ¿o no? En cualquiera de sus expresiones. Imagínate algo que te encanta, que es comida. Cuando lo pruebas, ¿cómo reaccionas? ¿Eh? Qué delicioso. ¿Verdad? Es difícil quedarse callado, ¿o no? Quiero más. O sea, respondes, ¿verdad? Cuando escuchas algo que te suena tan hermoso, ¿qué quieres hacer? Una canción, tu canción favorita, ¿qué quieres hacer? Cantarla, ¿verdad? Cuando ves algo hermoso, un paisaje que te deja extasiado. O sea, nosotros fuimos creados de tal manera en que el gozo nuestro no llega a su expresión máxima hasta que elogias el objeto de tu admiración. ¿Captan? O sea, tú ya al probarlo te sabe rico, pero eso no es suficiente. Te falta un grado más para completar toda la experiencia de satisfacción y de gozo en tu vida. Y eso se llama alabanza. La alabanza es el reconocimiento de la belleza de la que tú participas. Ahora, entre más grande sea la belleza, más grande es la alabanza y más grande es el gozo, ¿verdad? Porque entre más grande es la belleza, más la disfrutas y también provoca en ti una mayor alabanza. ¿Están captando esto? ¿Sí? Entonces, la auténtica alabanza no es obligatoria ni es impuesta. Es automática, no es una carga, es una delicia, porque la alabanza más pura completa el gozo. El gozo tuyo se completa cuando puedes expresar, puedes reaccionar a la belleza de la que participas. Y entre mayor sea la belleza, mayor es tu gozo cuando tú puedes participar y reaccionar ante ella. Porque entras en contacto con ella. ¿Captan el punto? Ahora, de todas las posibles expresiones de belleza que hay, ¿cuál es la más infinita de todas? ¿Eh? ¿Eh? No, no es la creación. No puede ser la creación. De todas las bellezas que existen, ¿cuál es la suprema de todas? No son los cielos. ¿Es Cristo? ¿Ya están cerca? Dios mismo, mis amados hermanos. Porque los cielos cuentan, ¿qué? ¿La gloria de quién? Entonces, los cielos no es lo más grandioso que hay. Es el que hizo los cielos. ¿Me entienden? ¿Sí captan? Cristo es lo más glorioso. Y lo es por quien lo envió. ¿Por quién hizo todo lo que hizo Jesucristo? ¿Solo por nosotros? No, no lo hizo solo por nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿Por obediencia a quién? ¿Para gloria de quién? De su Padre. La belleza suprema de todas es la de Dios, mis amados. Dios es quien tiene la más grande de todas las glorias y bellezas que jamás podrán existir. Por lo tanto, entrar en contacto con Dios para nosotros va a ser entrar en contacto con la belleza más exquisita que jamás hemos conocido. Lo cual va a provocar en nosotros, ¿qué? Alabanza. Y esa alabanza, o sea, entrar en contacto con Dios va a dar gozo, porque Él es la expresión infinita de la belleza y la perfección. ¿Captan eso? Entrar en contacto con Él va a producir una gran experiencia de satisfacción, de alegría, de gozo. Pero esto no va a ser completado en su manera suprema hasta que nosotros reaccionemos a esa belleza. Y esa reacción es la alabanza. Por eso vamos a participar de una alabanza eterna. Porque cada vez que, imagínense, imagínate todos los placeres y las delicias y la belleza que tú conoces puesta junta en un mismo lugar por un largo tiempo. Eso y más que eso va a ser cuando lleguemos con Dios. O sea, va a ser un knockout de sensaciones, de gozo de ver todos los olores, sabores, sonidos, sensaciones de belleza y de placer que emanan de Dios mismo, que nos vamos a quedar gozosísimos. Pero esto va a provocar en nosotros una continua alabanza una y otra vez, porque en esa alabanza Dios se glorifica más y nosotros nos gozamos más. No es que Dios sea un ser con delirio de grandeza, un enfermo megalómano, no. Él no solo está pensando en su gloria cada vez mayor, sino también en nuestro gozo cada vez mayor. Son paralelos, proporcionalmente, la gloria de Dios y el gozo del cristiano, porque están interconectados, porque la gloria de Dios es su belleza, pero fuimos creados para responder a esa belleza con gozo y no solo disfrutarla. Somos creados para poder disfrutar la belleza, sino también para reaccionar en ella con alabanza. ¿Van captando esto? Es algo muy profundo de entender. Me alegro por ustedes que se quedan a escuchar, porque esto es algo muy especial. Entonces, cuando tú entiendes cómo funciona el orden de Dios, ya no vuelves a pensar en la alabanza como algo que aburrido. ¿Verdad que no? ¿Cuánto les gusta el café? Cuando te sirven una buena taza de café caliente y hueles el aroma, ¿te puedes quedar inmutable? Así como... ¿Verdad? O sea, tú... Es imposible que no reacciones pronunciando un elogio, ¿verdad? ¿Verdad? Y quiero más. Ok. Ahora ya están entendiendo un poco más. ¿Cierto? La alabanza no es una carga. Es lo único que puedo. Lo cual a mí me indica que cuando alguien no aprecia y no entiende la alabanza, en realidad es una persona que no ha percibido ¿qué? La belleza y la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Captan eso? Me pasa todo el tiempo cuando Dios me concede volver a las Escrituras y pensar en sus obras y en las cosas que Dios y Cristo hacen por mí. Es imposible para mí no reaccionar con agradecimiento, con amor por Él, con admiración. Y al hacerlo todavía me siento más feliz. Solo en ese simple hecho de conocerlo me provoca una respuesta de gratitud, de admiración, de alabanza. Y esto va en aumento cada vez. De eso se va a tratar, estar en el cielo, hermanos. Es algo muy maravilloso. Y esto es un resultado. ¿Vieron ustedes en Efesios? Una vez más, en el 5 dice que Él nos predestinó para adopción, versículo 6, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Me entiende? Así que esto va a ser una espiral ascendente por la eternidad, donde Dios cada vez va a ser más glorificado y nosotros más gozosos. ¿Se imaginan? ¡Qué maravillosa experiencia! Por eso, ¿qué es la condenación? ¿Qué va a ser la condenación? La exclusión de su gloria. ¡Qué horror! ¿Se imaginan? ¿Ahora entienden? La exclusión de su infinita gloria. Un lugar privado de toda belleza, de todo placer, de todo gozo, privado de Dios, de la manifestación de su gloria. ¡Qué espanto! Solo pronunciarlo, solo imaginarlo, me aterra. Pero ahora, al ser adoptados, podemos alabarle cada vez más por la eternidad. Número 5, ya lo mencionó Martín, volviendo a Romanos 8, el versículo 17. Dice ahí, Romanos 8, 17. Dice, y si hijos también, herederos, herencia. Es el quinto beneficio. Ahora que somos hijos de Dios, ¿de qué participamos? De la herencia. ¿La herencia de quién? Ahí lo dice. Y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿La herencia de quién? De Cristo, ¿verdad? Se nos participa. ¿Qué creen ustedes que merece Cristo como herencia? Por todo lo que hizo Él. ¿Eh? Lo máximo, ¿verdad? Pues eso no lo extiende el Padre, no lo comparte. ¿Cómo no estar agradecidos, verdad? ¿Saben que yo lo puedo ver? Es una de las cosas que uno ve como cuando uno es maestro de la palabra de Dios y explicas y acompañas a los creyentes yendo al texto y cuando lo ven los creyentes y piensan lo que están leyendo y lo reconocen, inmediatamente uno que es maestro les ve la cara, la reacción que tienen. O sea, ven y dicen, o sea, se le nota la alegría del creyente al conocer la verdad, porque eso trae una implicación muy poderosa, un gran gozo, la herencia. O sea, te acabo de preguntar, ¿de qué es digno Cristo? ¿De qué herencia te imaginas que Él recibirá? Pues este pasaje dice, coherederos con Cristo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? No me saco ni siquiera un premio de a dólar aquí, dices. Y acá, en Cristo, su herencia completa. La herencia de Cristo. Vale aclarar, ahí lo dice también, en el 8:17. Coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. En el tiempo presente, en el mundo aquí Cristo padeció. Y nosotros, al unirnos a Cristo, a padecer. Pero, allá, herencia, gloria, ¿cierto? También donde estábamos en Efesios 1:11 se nos dice lo mismo, con otras palabras parecidas. En ese pasaje dice el apóstol, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En el versículo 5 decía, fuimos predestinados para adopción, y en el versículo 11 dice, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Así, fuimos predestinados para adopción, también participamos como hijos de la herencia. Número 6. Primera de Pedro 1:4. Estamos hablando de la adopción. Dice, Primera de Pedro 1. Vamos a leer desde el 3. ¿Ya lo tienen? Ok. Estoy equivocado. Ese es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Entonces, ¿de qué participamos gracias a ser hechos hijos de Dios? De sus maravillosas y grandísimas promesas. De sus promesas. Derecho a participar de sus promesas. Número 7. Voy a hacer un repaso de las primeras seis. La morada del Espíritu, la liberación del dominio o de la esclavitud, de la ley y del pecado, la comunión con Dios, número 3, número 4, una vida eterna de alabanza, número 5, herencia, número 6, preciosas y maravillosas promesas, número 7, Lucas 11, versículos 11 al 13. Lucas 11 dice, versículos 11 al 13, dice: supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? ¿Cuál es la respuesta? No. Y si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? No. O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro, qué dice? Padre Celestial, dará a ustedes el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En este contexto, Lucas habla del Espíritu Santo. En Mateo, si ustedes van a Mateo 12, 29, miren lo que dice él allí. Dice Mateo 12, 29 y 30. ¿O cómo puede alguien entrar? Perdón, no es Mateo, es Lucas. Era ahí donde estábamos, pero el capítulo siguiente. 12, 29 y 30. Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. En el capítulo 11 se nos dice que si le pedimos un pan, ¿nos dará una piedra? No, ¿verdad? Y aquí se nos dice que hay cosas que vamos a necesitar y no debemos estar preocupados. ¿Por qué? Porque nuestro Padre sabe, ¿verdad? Número 7, provisión. Creyentes, entiendan, si ustedes están en Cristo, son hijos de Dios. Y como hijos de Dios, su Padre va a cuidar por ustedes. No están solos. Cuando lleguen a tener necesidad, no están desamparados. Su Padre sabe y oye sus oraciones. Observaron el pasaje de Lucas 11, decía, si le pide, si le pide, si le pide, también vuestro Padre le dará el Espíritu Santo. ¿A quién? A quien se lo pide. ¿Por qué? Porque los padres, ¿a quiénes oímos? A nuestros hijos, ¿verdad? Cuando ellos necesitan, nosotros suplimos, ¿o no? Y siendo malos nosotros, ¿será Dios descuidado de proveer para sus hijos? Entonces, número 7, provisión. Provisión. Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Por cierto, en Mateo 7, 11, Cristo dijo también, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Hablando de la provisión. Pero en el capítulo anterior de Mateo, cuando el Señor Jesús les enseña a los discípulos a orar, observan en el versículo 9 que les dice, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Este es número 8. Bendición número 8 que resulta de la adopción, acceso, acceso inmediato al Padre, especialmente en tiempo de necesidad. Esa es la ventaja de la oración cristiana, no tiene límites de tiempo ni de espacio. Acceso espiritual. Acceso espiritual en tiempo de necesidad. Acceso inmediato. ¿Cuánto demora el acceso del cristiano a Dios su Padre? Lo que demore en orar. ¿Verdad? Tan pronto comience a orar, tiene acceso. En ese sentido, podemos leer Efesios 2:18 también, donde se nos dice así: porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Acceso es lo mismo que entrada. Hebreos 4:16, leo en voz alta, dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acceso, una vez más, ¿verdad? Número 8. No, ese fue el 8. Número 9. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Dice: Primera de Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, ok, ya somos adoptados como hijos, entonces, como hijos obedientes, no se conformen los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Número 9, una vida de santificación. Un resultado de ser hechos hijos de Dios. Ah, entonces, como hijos obedientes, como el que os llamó es santo, también nosotros, ¿qué debemos ser? Santos. La santificación es un resultado de la adopción. De hecho, ese es el tema del que vamos a hablar en la próxima clase, la santificación. Pero ahorita nada más lo mencionamos así. También dice Filipenses 2:15. Leo para ustedes: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Ya ven, como hijos de Dios, santificación entonces. Número 10, Hebreos 12, 5 al 11. Dice la Escritura: además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Entonces, un resultado de la adopción, disciplina también. ¿Cuál fue el anterior? ¿Alguien recuerda? El anterior, resultado de la adopción. Santificación. Santificación. Pero a veces nos cuesta la santificación, ¿o no? Yo sé, ustedes todos tienen cara de santos. Pero a uno que otro de vez en cuando les hable, les sale por ahí el diablo que... ¿verdad? No quiere ser muy santo. Entonces Dios nos da una ayuda. Miren ahí mismo en Hebreos 12. ¿Por qué nos disciplina a Dios? Dice el versículo 11. No, el 10. Porque ellos, hablando de nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él, Dios, estoy en Hebreos 12, 10. Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, para ayudarnos en el proceso de la santificación, Dios también nos disciplina espiritualmente. Así que la disciplina de Dios no es para destruirnos, es para perfeccionarnos, hermanos, para santificarnos. Número 10, dijimos disciplina amorosa, una disciplina que nos ayuda en la santificación. Número 11, Romanos 16, 14. Allí se nos dice: saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. ¿Cómo llamamos nosotros a otros creyentes en el Nuevo Testamento normalmente? Hermanos. ¿Qué está diciendo eso? ¿Por qué la Biblia usa ese término? Somos hermanos, ¿por qué? ¿Por qué somos hermanos? Exactamente. Porque tenemos al mismo Padre. Quiere decir que otro resultado de la adopción, es decir, otro resultado de ser hechos hijos de Dios, es que ahora tenemos una fraternidad con otros hijos de Dios. Fraternidad cristiana. ¿Captan el punto? Fraternidad con los demás hijos de Dios. Ya no estamos solos en este peregrinaje. Tenemos una familia, muchos otros hermanos con los cuales compartirlo. Y el último que vamos a ver hoy es Romanos 8:23. Ya estamos en Romanos, solo regresamos al capítulo 8. Dice, hablando de la creación, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente, ¿qué? La adopción, ¿como qué? Como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Aquí Pablo está diciendo, nosotros somos hijos de Dios, pero vivimos en este tiempo presente un montón de problemas. Y algo dentro de nosotros gime por liberación de esta vida tan complicada. Miren, en un auténtico hijo de Dios pasa algo extraño que no sucede en los que no son auténticos hijos de Dios. Aunque vengan en la iglesia, en el auténtico hijo de Dios, el pecado lo desanima. Le duele pecar al cristiano. Cuando falla y se equivoca, le duele ofender a Dios. Le duele volver a cometer el mismo error. Esto llega a veces a agotar y desanimarlo a uno. Y dice uno, nunca, ¿cuándo voy a ser liberado del pecado? Pues un día va a ser. Y un resultado de la adopción, este sentir se experimenta solamente porque Dios nos ha adoptado como suyos. Y esta frustración con el problema del pecado constante en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. O sea, a veces prendes las noticias, escuchas lo que están diciendo y dicen unas noticias tan feas que tú dices, qué mal. ¿Hasta cuándo se va a acabar eso? Y esa agonía, hermanos, te hace anhelar el futuro prometido. ¿Sí o no? Así que la doceava bendición o resultado es una esperanza ansiosa por la gloria venidera. Una fuerte esperanza por la redención final. El cristiano vive con esperanza. Una esperanza intensa. En Filipenses 3, el apóstol Pablo escribió acerca de lo mismo en los versículos 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Los cristianos vivimos con esperanza, y ese es el resultado de la adopción. Demos gracias a Dios por sus ricas bendiciones que resultan de la adopción. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo vive en nosotros. Nos has libertado de toda esclavitud espiritual. Nos has compartido de tu comunión. Hemos tenido ahora, tenemos fraternidad, amistad contigo. Una vida eterna de alabanza. Herencia juntamente con Cristo, Señor, y maravillosas y preciosas promesas. Tú nos provees todo lo que necesitamos y nos das acceso a ti inmediato a través de la oración. Gracias a que nos has hecho tus hijos, Señor, podemos santificarnos y tú nos disciplinas con este propósito porque nos amas. Nos has dado hermanos y hermanas en la fe con los cuales caminar esta jornada en espera ansiosa de la gloria venidera. Gracias, porque solo tú pudiste hacer eso al adoptarnos tus hijos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien juntamente contigo le damos alabanza y gloria para nuestro deleite y para tu triunfo. En su nombre, amén.